que es una maravilla baila cerca de la orilla. Oye, pelao, tú también sudado. Si no me muerdes, y yo te muerdo, rao, rao. Y como perro no domesticado, como animal enjaulado, como lobito escapado. Si no me muerdes, yo te muerdo, rao.